hay bosans de todo, ¿viste? Bueno, otro de los temas que hace días atrás estaba referenciando y aquí visibilizando CM Noticias es el incendio intencional que hubo en Violet Maset, en cercanías de la comunidad Comechingona Ticas. Para hablar un poco de esto y todo lo que viene sucediendo en ese marco, estamos comunicados con Melina Dazano, periodista y también parte de la cooperativa Árbol Ticas. ¿Cómo estás, Meli? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Antes que nada, feliz día por el día de ayer. Gracias. Por favor. Igual. Bueno, gracias. Quería, Meli, que nos cuentes un poco cómo viene toda esta problemática en términos de lo que es el avasallamiento de los derechos de la comunidad Ticas en particular. Y bueno, ¿cómo viene este tema? ¿Hubo un incendio intencional? ¿Cómo se vienen sucediendo estos hechos? Sí, son hechos que se repiten años tras años y a través de muchos años en estos territorios, en estas zonas catastrales del Valle de Punilla, donde tenemos loteos desactivados y que pretenden activarse de hecho. Bien. Cualquier lugar o cualquier espacio está rodeado de una extensión de tierras, en este caso corresponde a lo que es un corredor de Punilla, en el cual está enclavada la comunidad Ticas. ¿Sí? Bien. En este espacio, en la zona sur de Carlos Paz y en parte de San Carlos Minas. Esto implica que este corredor, ¿sí?, que se llama ancestral, obviamente, porque antes de la colonización están los vestigios arqueológicos y están todas las pruebas que corresponden a que se haga una recuperación y bien sentido a esa recuperación tiene que ver a toda la transformación cultural y actual, claro, a nuestros días. Esto implica que, bueno, dentro de todas estas cuestiones, el territorio en este momento esté ubicado en espacios determinados y que toda esta urbanización pretendida, pretendida, de hecho, no legal, esté avanzando de diferentes maneras en el Valle de Punilla. Y uno de los hechos que comprueba que está avanzando de manera ilegal e intencional, no con intereses claros, sino con intereses bastante confusos, bastante operativos desde el punto de vista ilegal y bastante, vamos a decir, también irregular, sí, en cuestiones municipales, ¿sí?, y en cuestiones provinciales y nacional, ¿no? Todo tiene que ver con un ordenamiento territorial que no se da, que está atrasado y que afecta a los cuerpos en el territorio, a quienes habitan en el territorio, ¿no? Sí. Uno de los hechos más graves que tenemos en este momento y más fácil para hacernos desaparecer. No solamente nuestro ecosistema, sino a quienes habitamos en el territorio, porque la pérdida es total. Te creo. Te quería consultar, Meli, ¿cuál es el posicionamiento por parte de las autoridades municipales? O sea, ¿la gente que pretende tener un dominio de hecho tiene papeles que los avalan, están mal expedidos? ¿Cuál es el posicionamiento del municipio? En cuestiones de tierras, el posicionamiento del municipio no existe. Porque ellos se van directamente a los calificativos que no tienen que ver con legalidades, calificativos de usurpadores, calificativos, generalizaciones, sí, ¿sí?, sobre las tierras. Esto implica que si tuviera que tener un posicionamiento legal, sí, el municipio debería estar con los habitantes. Y por parte de lo que es el catastro, ¿están preservados los derechos de las comunidades indígenas comechingonas con esas tierras? No. No. A ver, cada espacio, ¿sí?, o cada institución maneja determinadas cuestiones a nivel gubernamental, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se desconozcan por parte de las autoridades locales las instituciones que rigen, en este caso, a cada sector. Sí. Y en el caso de las comunidades de Córdoba están regidas, una parte, porque no todos están inscriptos, no todas están inscritas las comunidades indígenas, uh-huh. y tiene que ver con un consejo indígena. Uh-huh. Y también tiene que ver con el valor que ese consejo indígena depende, de cierta manera, del Ministerio de Justicia de la provincia. Sí. Y también tiene que ver con una un registro de tierras que depende de esta prórroga que se da como en la institución argentina, indígena, que es en este caso el INAI. Mm. Entonces son varias puntas a respetar, leyes que nunca una ley local puede ser superior a una ley provincial, en este caso, o a una ley nacional. Sí, si mal no recuerdo. Eso pasa en todos los ámbitos. Sí, pasa en todos los ámbitos. ¿Qué quiere decir? Sí. Cuando hay una prórroga, sí. es como una cuestión de judicial de innovación. Es legal. La prórroga es legal y salió de la justicia. Quiere decir que no se toca. Está en la modificación, si no recuerdo mal, en el 94 de la Constitución, el artículo 75, que habla de del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Exacto. Claro. Tiene que ver con eso, tiene que ver con una existencia y una preexistencia. Ahora, es una voluntad ya de un municipio reconocer culturalmente y ancestralmente, más allá de la existencia gubernamental del periodo que lleve cualquier intendencia o cualquier comuna. ¿Sí? ¿Hay diálogo con las autoridades? Hubo diálogo. Mm. Hubo diálogo. No existe diálogo de ningún sector de la población con el municipio en este momento. Y desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no abren las puertas. Y si hay algo que es reconocido por todo, y si ustedes quieren venir y caminar y preguntarle al pueblo, lo vas a ver decir, del 80% de imagen negativa que tiene un municipio en este caso, como el actual en su segundo mandato, por no dialogar. Se llega a cortes de ruta, se llega a manifestaciones, se llega a repudio virtual, se llega a un montón de situaciones porque en este caso no está habiendo diálogo. Cuando hay un diálogo, ¿sí? Uh-huh. Significa que hay proyectos. ¿Sí? Han presentado proyectos a través del Consejo Deliberante, a través de, a ver, estamos hablando de una ancestralidad, estamos hablando de años, de décadas, ¿sí? En este caso, ¿no? No podemos hablar de cientos y cientos de años en esa, porque no existíamos ni nosotros. Estamos hablando con esta existencia hoy, preexistencia de nuestros pueblos anteriores. ¿Qué quiere decir? No se puede desconocer la trayectoria. No se puede empezar con cada gobierno a querer iniciar de manera autoritaria algo que se impone y que eso hace sobrepasar las leyes existentes. Entonces, se está cometiendo un abuso de autoridad en algunos casos puntuales, aunque la justicia haya determinado no y llevarlo a mediación en su momento cuando el municipio metió máquinas y pretende activar loteos de los años 40 que están inactivos. ¿Por qué están inactivos? Están activos de hecho, ¿se entiende? Sí. Legalmente, la población tiene que saber que no están activos. Para estar activo tiene que haber un ordenamiento territorial. Tiene que haber un estudio de impacto cultural y ambiental por ley, como lo hace Carlos Paz, como lo hace San Antonio, como lo hacen y lo han hecho y lo están haciendo un montón de municipios en la provincia de Córdoba. No, de hecho, no porque tengan autonomía ni por anarquía. Entonces, cuando un municipio hoy, frente a distintos hechos que están sucediendo graves, ¿sí?, y complejos y desiguales a nivel de derecho en nuestra localidad, hace que esté actuando de manera anárquica y con abuso de autoridad. Esa anarquía que ellos dicen que lo están haciendo ciertos sectores de la población. Cuando nosotros hablamos de sectores, la unidad es la sumatoria del todo. Entonces un municipio no puede hablar de sector, el municipio debe responder a cualquier sector, porque gobierna para todos. Así es, ¿se Meli? Entiende, ¿no? Perfecto, entonces, Meli, sí. Entonces, esta situación de la cual estamos viviendo, y si hay que hablar con palabra justa, y la justicia lo tiene que en este momento determinar, hay un abuso de autoridad porque las leyes se están incumpliendo, no se están respetando. Y si volvemos al incendio, estamos hablando que, a ver, repudiamos enormemente sí. que no se investigue las causas de los incendios y que siempre se agarren a los que mandan a prender fuego, ¿sí? Y en este caso, reclamamos que la justicia investigue y agradecemos enormemente a los bomberos voluntarios, ¿sí? el trabajo que hacen en el territorio de Punilla, porque nos salvaron la vida. Meli, clarísimo, bueno, y abiertos los micrófonos para seguir visibilizando, obviamente, todo lo que suceda en este marco, y bueno, deseamos fervientemente que se respete a los pueblos originarios. Y hay algo importante que quiero aclarar, porque es muy importante en el derecho de lo que es tierras hoy, más allá de la ancestralidad o de lo que pueda ser una posesión ancestral, original o actual, sí. ¿no? Que es pacífica, es continua, ¿se entiende? Uh-huh. Y eso no se debe romper. Y hoy lo que lo están rompiendo son aquellos que pretenden y se llaman propietarios de las tierras. Hay que aclarar algo, que cuando no se habitó nunca, de hace más de 40 años, y hay una posesión, la justicia es la que debe determinar. No pueden meter matones como han metido la semana pasada ciertos titulares que figuran como titulares y son inmobiliarias, ¿sí? del interior de la provincia, que vienen y pretenden instalarse en las sierras de Córdoba, con abuso de autoridad y con toda la irregularidad que pertenece, porque esas escrituras han perdido la propiedad a través del tiempo. Y lástima, la justicia lo debe saber a eso. Lástima que en esas irregularidades no lo estén cumpliendo, o se hagan en este caso los que no conocen las leyes, quienes se están metiendo y haciendo turbación de las posesiones en el territorio del Valle de Punilla. Meli, muchísimas gracias por el contacto y bueno, a disposición para lo que quieran comunicar. Gracias a ustedes por visibilizar el problema. Un gran abrazo. Melina Dazano pasaba por Entre Mate y Mate.